FM Moreno 90.1. Estación de radio. Anochecer, están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad, a esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Muy buenas tardes para todas y todos los oyentes y las oyentas de este lindo programa que se llama Aguas Fuertes. Te damos la bienvenida, son las 7 y 7 de la tarde, estás en la 90.1 y te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche, si todo sale bien. Buenas tardes, ¿cómo andan, compañera, compañeros? ¿Cómo les va? Bien, muy bien a mí. ¿Se escuchan bien? Perfecto. Yo me escucho baja, no sé si era por mi altura o qué. Porque ¿cómo tenés, bajo, tenés que retorno? Subir en ay, no te puedo creer, te el retorno. Era es como, eso es que pensé que eran los auriculares que tengo hoy. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Linda tarde. Qué linda tarde patria. Vengo a comerme un locrazo a las 5 de la tarde, así que ¿sí? Estoy espectacular. Sí, muy rico. Es como esta fecha, ¿no? Se prestan para los locros. Locro y empanada de carne casera, nada, no, sé lo que. ¿Vino? No, estoy a dieta, me estoy cuidando. Por eso comes un locro, pero con vino no. Pero con agua mineral, sin gas, por favor. Está bien, para que no caiga tan pesado, ¿no? Claro. El discurso súper aprendido lo tienen. Sí, hay que comer comidas patrias en esta fecha. En otra fecha no se puede comer locro. El 1 de mayo o el 25 de mayo. O el 9 de julio. El 9 de julio. El 9 de julio. Después de eso, después nada más. Está prohibido cocinar locro. Pizza y empanada después. Por decreto. Pizza y empanada, pero eso lo como todos los días. Ahí tenés. Bueno, alterná con pastas y milanesa. ¿Pastas y milanesa? Sí. ¿Y cuándo? Y salchichas con puré, no te olvides. Y alterná entre la pizza y la empanada, pastas y milanesa. Sí, sí, la milanesa también, la pasta no tanto, ¿viste? Está ¿pastelitos? Bien. ¿Comieron pastelitos hoy? No, No, ¿vos no ibas a traer? No, para que la... no, te las perdiste. Ah, Juan Cruz, ¿dormiste? Ah, fue, no, aquí. El domingo pasado llovía, Juan Cruz, era el sábado. Día para, el sábado, perdón. El sábado pasado era el día ideal para las tortas fritas, te las perdiste. Y estaban espectaculares. Igual hay unos pancitos saborizados afuera esperándonos. Bueno, bien, pero todas estas actividades culinarias nada tienen que ver con este programa, pero nada. Bueno. Qué sé yo, surgió hablar de esto y charlamos. ¿Qué vamos a tener para hoy en este programa que no va a tener nada que ver en específico con la fecha, o sí? No. No, ¿por qué? No. No, quizás, no sé, algún estreno por ahí. Ah, claro, porque hoy se cumplen 10 años, ¿no? De... ¿De la revolución? No, no, no, de la revolución de mayo. ¿De la revolución? Son más años, son no, de la 203 años. De la verdadera revolución. De la posta, digamos. Ah, bueno. No sé de qué están hablando. No, yo tampoco. Yo menos. Tenemos entrevista con la gente de Barrio Satélite que se van a estar acercando para el programa para hablar con nosotros y contarnos un poquito la situación del barrio, ¿no? Lo que está pasando. Así es, también tenemos una entrevista en piso con gente de la revista del Centro Cultural Catonas que cumple 6 años. El Centro Cultural, no es una revista. Perdón. Es el Centro Cultural de Catona, sí, que está cumpliendo... Con dos informaciones. Sí, sí, 6 ¿no? años. Leí acá revista y digo, me perdí. Me se te mezclaron dos cosas. Pásame los lentes, que me parece que ya la edad se... A ver si te sirven los míos. Ahí va. No, te los regalo. Listo. Vamos a estar entonces hablando con la gente del Centro Cultural Catona, que cumple 6 años, y nos van a contar algo de este festejo. También tenemos agenda para repasar lo que va a haber el fin de semana. Así que estén atentos, que como siempre, menos 10, ponele, menos 5, estamos saliendo con la agenda para que vayan viendo qué va a haber esta noche y qué va a haber mañana, por ejemplo, que como hoy es día de plaza, mañana se vienen otras actividades en distintas plazas también. Bien. Además de eso, tenemos una nueva sección que... ¿En serio? No sé muy bien cómo se llama todavía, pero ya veremos qué nombre le ponemos. Cuando salga veremos qué nombre le ponemos. A mí se me ocurren muchos nombres. Es medio delirante. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Nos quedó pendiente de la semana pasada el atento que te cuento. Sí. Así que vamos a hacer todo lo posible para que hoy salga en su correspondiente horario y tengamos nuestro momento literario. Y también tenemos música, nos visita Rama Pou, un chico que toca solista, hace música y nos va a estar trayendo un poco su música acá, compartiéndola en vivo con nosotros. Buenísimo. Muy bien, te puedes comunicar con este programa al 466-6559. O, ¿el celular es el mismo de siempre? Sí. Decíganlo, bueno, chicos, decíganlo. 11-3-5-5-5-5-5-0-5. Tenemos Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Arrancamos con Las Pelotas. Ya no estás. Es como el agua que se escurre entre los pies, como es el viento del verano alguna vez, como la sombra de montaña que vos ves, como el desierto y la historia que sabes. Es como barro que refresca tu niñez, es como cuando te permites no saber, como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. No hay mal que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. ...19:15, continuamos en Agua Fuerte. Vamos a contarte que nos estuvo visitando gente muy importante. Sí, ¿quién? ¿Acá a la radio? No, a La Reja vino gente muy importante. ¿La Reja qué? La Reja Grande. Ah, grande. Ah, por eso la seña de Cristian. Claro. Ah, Reja Grande, está bien. Claro, la gente importante no va a La Reja Chica, va a La Reja Grande. ¿Y quién es esta gente importante? ¿Quién estamos hablando? El motonauta, o ex motonauta. Ex motonauta, sí. Dicen. Que fabricaba heladeras antes, ¿no te suena? A la heladera no sabía. No le da aumento a los docentes. ¡Ah! ¿Scioli? Ese mismo. ¿Vino con Karina? ¿La que canta? ¿Karina Olga? No. La esposa, dice. No, ella estaba con el Kun Agüero. Ella hace ropa interior. ¿Y perfumes? Sí, perfumes. ¿Y perfumes también? Ah, no sabía. ¿Y cremas? ¿Y sale de baño? ¿Qué, Agüero? ¿Pero cómo? ¿Qué quilombo? Paren un poco. Sí, ordenemos. Basta. No, vino el gobernador el 22 de mayo, el pasado miércoles, Daniel Scioli, a La Reja Grande, a inaugurar lo que va a ser una sede de la escuela de policía, que es un mecanismo que empezó a implementar el gobierno bonaerense. Hay 9 sedes ya de escuelas de policía descentralizadas. La principal, la Juan Bucetich, está en La Plata, y ahora se están haciendo sedes en distintos distritos. Bueno, la de Moreno va a empezar sus actividades próximamente. Tiene 95 aspirantes, que son de Moreno, General Rodríguez y San Miguel. ¿Sí? Y bueno, los vecinos estaban muy contentos con la llegada del gobernador. ¿Sí? ¿No? Y lo están recibiendo. El intendente también estuvo. Sí, ponele que estuvieron contentos. Sí, hay uno. Estuve viendo fotos en Facebook, ¿no? Parecían muy contentos los vecinos. ¿Ah, no? Porque se acercaron a empezar a reclamar un poquito cuáles son las cuestiones que aquejan al barrio de La Reja, que no parece ser solo el asfalto, que intentan mejorar la municipalidad de Moreno, como decía Cristian hace un ratito, que nos comentaba que parece que bueno, siempre que aparece alguno de estos personajes, intentan hacer algunas mejoras, como pintar los cordones y tirar ese mejorado de asfalto, que en realidad, ¿cuánto puede durar un mejorado? Con lluvia, 2 semanas. Y pintar los cordones, la verdad que tampoco entiendo mucho el sentido que pueda llegar a tener, como no sé si cuenta como mejora inclusive. Sí, sí. Bueno, no solo la cuestión pública, en cuestión de calles, alumbrado y demás, sino un montón de cosas más que aquejan al barrio de La Reja. Los vecinos que están bastante organizados en este barrio, sí, se acercaron a hacer los reclamos pertinentes. Obviamente había una fuerte presencia policial, no de los aspirantes a ser policías, sino de esos que les decimos tortugas, esos que tienen casco, pechera, el escudo. Escudo, bastones para pegarle a la gente, custodiando la llegada de los funcionarios. El intendente de Moreno también estuvo. Y bueno, llegan los funcionarios y le ponen a la gente que se quiere acercar a hablar con ellos a la policía en el medio, ¿no? Una cosa llamativa, por lo menos, porque después cuando hay campaña, vos los ves que van y tratan de caminar por las veredas y besan a los niños. Bueno, cuando toman mate, yo todavía vi las fotos de Wes tomando mate en la calle, caminando con la gente, dialogando, ¿no? En el 2011, por allá, hace tiempo. Se ve que todavía no empezó la campaña, entonces policía para proteger a los funcionarios de los vecinos, que son peligrosos, se ve, no sé. Sí, los vecinos igual hicieron una movilización pacífica. Sí, digo, esto por ahí vale destacar que no hubo ningún tipo de incidente. Uh-huh. Y que generalmente, viste, cuando hay incidentes hay infiltrados. Por suerte, parece que no esperaban este tipo de respuesta de los vecinos y fue una manifestación pacífica. Bien, yo quería recordar un poquito lo que fue, lo que es el currículum, si se quiere, del intendente de Moreno, West. En el 83, Mariano empieza a ocupar cargos públicos, locales y provinciales. Mariano West. West, chicos, Mariano West, no, quédate tranquilo que no hablaba de vos. Comenzó siendo director de tierras y vivienda de la Municipalidad de Moreno, miembro fundador de la organización Madre Tierra, secretario de Bienestar Social de la Municipalidad de Moreno, ahí va escalando, ¿no? Ocupó los cargos de subsecretario de Acción Social y el de Organización Comunitaria de la Provincia de Buenos Aires. En el año 95, bajo el gobierno de Menem, llega a ser intendente municipal de Moreno y logra su reelección en el 99, ¿sí? En el contexto de la crisis del 2001, es convocado en el año 2002 como ministro de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Rucauf. Ahí está. En el 2003, asume el cargo de diputado nacional y provincial hasta el 2005 y después es convocado por Kirchner, el expresidente, para ser diputado nacional. En el 2011 renuncia a la banca como diputado y se postula otra vez como intendente para Moreno, y todos sabemos que ganan las elecciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay como... Es muy interesante visitar el sitio web www.marianowest.com.ar para que vean que no está actualizado desde el año 2011, las últimas notas son del año 2011, y sobre todo para ver lo que él plantea como el eje, ¿no?, de las políticas a seguir, que están alineadas con el gobierno de turno. Y entre cosas que estuve resaltando, por ejemplo, diálogo con la ciudadanía, ¿no? Es una de las cosas que se propone y que él plantea para este gobierno, que estando desde 2011 a 2013 nosotros podemos observar si se ha cumplido o no, al menos en este tramo. Diálogo con la ciudadanía es uno, industrialización de Moreno, más escuelas y más jardines infantiles, plan de seguridad integral, y esto lo amplío un poquito porque es interesante tenerlo en cuenta viendo cómo es la situación actual del Hospital Mariano Luceno de la Vega, ¿no? Plantea que este hospital, junto con la maternidad que se construye en Trujuy y el nuevo centro de atención permanente, las 40 unidades sanitarias, las campañas de vacunación y todos los programas destinados a una eficiente atención primaria, sean articulados de manera efectiva contribuyendo a la prevención y atención de la salud. Hasta donde tengo entendido, el centro de la maternidad en Trujuy creo que está terminado, pero no está funcionando todavía. Moreno, más, sí, decime. No, que me quedo pensando en... Queda un celular que ahí, está sonando. No, música. Es la computadora. Perdón, es la música, es la de la música, página de, sí, del intendente de Mariano West. Mariano West. No, me queda pensando en lo que dijiste, que no está actualizada desde 2011. Sí, pueden entrar. La verdad que yo estuve chequeando y las notas tienen toda fecha 2011. Sí. Si alguno encuentra algo, la verdad que estaría bueno que me lo avisen. Yo chequeé 2011, año de elección. Ganó y nos olvidamos, parece. Es que tiene toda la lógica. Si desde 2011, que no tiene un tic puesto al lado de todos los objetivos que se propuso, ¿para qué lo vamos a andar actualizando? No hay tics. Y te digo que hasta podríamos poner cruces, porque acá hay uno muy interesante. Moreno más limpio, ¿no? Tengamos en cuenta que toda la basura se va a traer a Moreno. Sí. Es el proyecto que se plantea. Moreno más limpio era un objetivo de él. No sé qué entendemos por limpieza. Espero que lo aplique en lo personal, porque si no, bastante sucio. Recuperación de los espacios públicos. Tercera etapa de construcción de asfaltos y repavimentación de accesos viales. Ajá. Nuevos espacios culturales y deportivos, ¿sí? Estas son las cosas principales que destaqué para que lo tengamos en cuenta, ¿no? En este año que también va a haber elecciones y más adelante las próximas elecciones. Sí, tengamos en cuenta que ya va un año y medio, pasado un año y medio de, sí, de gobierno, y digo, en lo personal no vi todo eso que... Bueno, pero el viernes, después de la protesta de los vecinos del miércoles, fue una cuadrilla municipal a arreglar un poquito las calles. Pero, bueno, los vecinos quieren que hagan arreglos de verdad, ¿no? No estos arreglos provisorios que se están haciendo en el barrio. Es que más que arreglos son, parecen tomadas de pelo. Sí. Si vamos a arreglar cada vez que va un funcionario, no me parece. Ya volvemos con un poco más de esta información. Vamos a ver si podemos charlar con alguien, con algún vecino, que nos cuente qué fue lo que pasó el miércoles y cómo piensan seguir en esta lucha. Vamos a escuchar un poco de... música con nota negra. Pibe de la calle. Y decir que de chiquito era un nene bonito es un error. Le pegaba a mis amigos, pateaba a los gatitos y soñaba con ser estrella de rock. Con solo 15 años ya tengo a cargo un nene que me dice: papá, trabajo no me sobra, pero soy propietario de una gran ciudad que me da lo que me gusta. Y caminando solito encuentro un trabajito ocasional. Son dos nenitos lindos que no entienden que esta es mi ciudad. Y yo les cobro peaje y les pido sus anteojos para el sol. Que parte no se entiende, la casa yo soy el gobernador. No, no, no. la calle. A ver si encuentro a alguien que me dé algo para comer hoy. Y mi germo que me dice, tráeme la lechita para el nene. Le traigo la lechita, un reloj, una campera y una 9. Que me sirve para demostrar quién soy yo. Y la gente no me quiere, quisieran encerrarme en una jaula. Que soy vago, que soy chorro, que me drogo y que ya no pienso en nada. Y no entienden que de chico no tuve una casita como esos. Mi escuela fue en la calle, no tuve padre y madre, solo un perro. Que de viejo, el pobre, se está muriendo. Soy el dueño de la calle, soy el dueño de la calle. El dueño de la calle, soy el dueño de la calle. Soy el dueño de la calle, si no cruzate para ver. ¿El dueño de la calle Poseada era el tema, no? No sé si Poseada, el niño de la calle seguro. Decía, el dueño de la calle, decía, está buena, me gustó el tema de Nota Negra. Yo tengo una propuesta, viste que la tecnología ha llevado a que tengamos cámaras en todos los celulares. Podríamos hacer una campaña para, porque todos también tenemos Facebook. Yo no tengo. Hacer una campaña, ir fotografiando las calles de nuestro barrio para ver cómo están. Está bueno. Lo subimos al Facebook de Aguafuertes. Sí. ¿No? Está bueno, está bueno. Dale. Me gusta la idea. Ahí cerca de casa cortaron, hay una calle cortada por los vecinos con ramas porque ya no se podía pasar. Es una muralla eso. ¿Viste? Es terrible. No es la muralla china, pero casi. Estamos en comunicación telefónica ya con Luciano. Luciano Fernández, él es vecino del barrio de Reja Grande y nos va a contar un poco lo que se vivió el miércoles. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco. Bueno. Ustedes sabían que llegaba el gobernador y el intendente y bueno, querían hacer visible su reclamo, ¿verdad? Claro, sí, es un reclamo que tiene varios años ya, con proyecto presentado al municipio, que supuestamente lo habían aprobado. Y después nos dijeron que no, que ni siquiera lo habían tenido en cuenta. Sí, lo que ocurrió es que arreglaron unas calles del barrio que estaban bastante bien, y bueno, y ahí nos enteramos que era para digamos, iba a entrar toda la comitiva del gobernador y del intendente por esa calle. Eso nos parece una burla porque, digamos, el tráfico natural de Reja Grande está destruida la calle, digamos. O sea, por donde vos entrás naturalmente cuando venís en el bondi, cuando venís en auto, está destruido, ni lo han tocado. Así que bueno, ya desde el vamos nos pareció una burla aquello, nos pareció una burla la cuestión del proyecto que no había sido tenido en cuenta. Así que bueno, rápidamente nos juntamos los vecinos en una asamblea el martes a la noche y organizamos varios cortes, digamos, para que la entrada de, digamos, de toda esta comitiva sea por este paso natural, ¿no es cierto? Que pasen por los pozos, los baches, digamos, estuvo bueno porque se los veía puteando, viste, con el tema de los pozos y todo eso. Así que, bueno, la cuestión que, por suerte, fueron muchos, pero muchos vecinos a hacer el scratch ahí al gobernador, fuimos hasta el súter, y nos encontramos con que el barrio estaba militarizado, era muy loco, digamos, había en uno de los cortes había más policía que gente, en la colectora, por ejemplo, ¿no? Muchas mujeres, niños, familia, por lo general, y bueno, ver esa cuestión de las fuerzas represivas tan presentes ahí, y tan amenazadoras, fue como decir, bueno, epa, ¿qué pasa acá, no? Bueno, de hecho en el súter hubo como algunos intentos de represión, pero por suerte, digamos, pudimos hablar con los vecinos y evitar, digamos, esa confrontación y nada, decirle, acá puede entrar y salir todo el mundo, no va a pasar nada, porque la policía acusaba que nosotros nos queríamos meter adentro del súter, bueno, toda una cosa para justificar la represión, ¿no es cierto? Así que nos tuvimos que alejar de la puerta un poco, ¿viste? Y ahí ya más o menos se calmó la cosa. Bueno, la cuestión que como respuesta tuvimos que el día jueves cayeron dos funcionarios, secretario de Obras Públicas y el secretario de Servicios Públicos, me parece. Eran dos, que antes era una sola secretaría, que ahora se dividió en dos. Y bueno, nos vinieron a decir como que estaba bueno poder hacer esto, pero que era imposible. O sea, en realidad, imagínate que su palabra salía como, sí, vamos a poder hacerlo, vamos a anexar este proyecto de ustedes a una lista de otros 4 o 5 que había, porque si bien ustedes lo presentaron hace varios años, no sé por qué se traspapeló, no sé qué cosa. Así que bueno, iban a tratar de ver si entraba, que lo gestionara Nación y a su vez que el transporte de la Perlita, el Súter, el Country San Diego y el Country de Banco Provincia también aportaran su parte ahí, digamos, por monto de no sé cuántos millones de pesos se precisa para hacer todo, que viene con drenado, ¿no es cierto? Y para el asfalto, digamos, no es solo poner el asfalto, sino que hay que hacer todo el drenaje, que el tema de la calle Victorino de la Plaza, que es la principal, es un chiquero, digamos, no drena el agua por ningún lado. O sea, nosotros ahora, no sé, hace cuánto que no llueve, vos venís, parece que llovió hace un rato, ¿viste? Así que bueno, más o menos pasó eso. A estos dos funcionarios también los recibimos una buena cantidad de vecinos ahí en la sociedad de fomento del barrio. Así que nada, estuvimos charlando ahí con los vecinos, lo tratamos de respetar lo más que se pudo, pero es evidente el alejamiento de la clase política, por lo menos en los vecinos de este barrio, digamos. Luciano, sí, ¿cómo sigue? Digo, ustedes están organizados, evidentemente, ¿cómo sigue esta movida? Porque me imagino que no solo asfalto lo que están pidiendo de mejorar el barrio, ¿no? Mira, el pedido de los vecinos es por asfalto. Si vos me preguntás a mí, yo te puedo dar una opinión de que hacen falta mejorar un montón de cosas, aparte del asfalto. Qué sé yo, educación, salud, básicamente, no vamos a pedir seguridad porque el barrio es bastante tranquilo, digamos, si bien tendrá sus eventos, pero viste, a medida que aparece la policía, aparecen los hechos de inseguridad también, es algo muy raro, van en paralelo, cuando no hay policía no hay inseguridad y cuando hay policía sí la hay. Pero no, el pedido expreso de los vecinos es solo el asfalto, por el momento, digamos, ¿no es cierto? Es en lo que pudimos confluir ahí todos, ¿viste? Después el resto son opiniones que por ahí divididas, que nos hace falta esto o nos hace falta lo otro. Donde confluimos todo es el asfalto, digamos. El pedido es simplemente eso y el drenado, ¿no es cierto? El tema del agua que circule, ¿no es cierto? Claro, que no se vaya para otro lado, no sé, que no se quede en las calles. Luciano, muchas gracias y vamos a seguir en contacto por este y otros temas que pasan en la Reja Grande y que nos interesa charlarlos con los vecinos. Bueno, dale, cuando quieran, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Otro, hasta luego. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos en Aguafuertes, 19:37, es el momento de entrevista. Sí, estamos con dos compañeras del barrio Satélite que nos vienen a contar qué estuvo pasando en el barrio, porque no solo en La Reja pasan cosas con el municipio, sino también en el barrio Satélite. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien acá, bien. Contando un poquito. ¿Sus nombres? Cintia. Y Cecilia. Bien. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando en el barrio Satélite, ¿sí? Nosotros venimos ya trabajando hace muchos años con el tema de la plaza en el barrio, que es una plaza que nosotros le decimos Satélite, pero para el municipio es de la Plaza Indaburu, que está pegada a varias escuelas, y Satélite también tiene como muchas organizaciones sociales, y hace mucho estamos exigiendo que cumplan con lo que tienen que cumplir, que es con el armado de la plaza. Y se han juntado firmas muchas veces y nunca hubo resultado. Y el año pasado dijimos, bueno, basta de andar pidiendo, nos organizamos y a través de un espacio que construimos, que es el Cabildo de Juego y Cultura, pudimos armar la plaza del barrio, entre los vecinos y los compañeros que nos sumamos y con los recursos nuestros. Y armamos la plaza, y el tema es que nos enteramos hace como 2 semanas que venía el intendente y que lo iba a declarar de interés municipal a la plaza, que él nunca tocó, que lo armamos entre nosotros, y nos parecía querer cooptar algo que él nunca estuvo, que nunca cumplió, que él no construyó nada en ese espacio. ¿Y qué le genera esto de...? La plaza hoy en día es fruto del esfuerzo de ustedes. De los vecinos. De todos los vecinos del barrio Satélite. Y que vaya el intendente o quien sea a declararlo de interés municipal, ¿qué les genera a ustedes? Y nos generan bronca más que nada, porque es algo que construimos con los vecinos. Impotencia, porque es una obligación de ellos hacer este trabajo. Y mucha bronca, porque todos estamos ahí viviendo y que de un día para el otro, una semana que se les ocurre hacer visitas por los barrios y que te lo limpien, siendo que todos los días vivimos ahí, nunca hicieron nada, nunca nos dan respuesta a nada, y somos los vecinos quienes tenemos que salir a luchar y organizarnos para sacar el barrio adelante. Y bronca, nos da mucha bronca, a mí me genera mucha bronca y a todos. Este espacio de la plaza que ustedes dicen que estuvieron construyendo junto a, en esta jornada del Cabildo de Juegos que se hizo, ¿hubo algunas modificaciones a partir de la llegada de la gente, de los trabajadores del municipio? ¿Intentaron hacer modificaciones en la plaza? No, la verdad que yo hace un mes, dos meses que los vengo viendo que están ahí y veo que no están haciendo nada porque supongo que no tendrán recursos. Porque lo único que hicieron fue un caminito, que le pusieron cemento y después pintaron los juegos que nosotros habíamos puesto el año pasado. Y en realidad no hubo ningún cambio, y pusieron arbolitos 3 días. Pero estuvieron 2 meses ahí y lo único que hicieron fue cortaron el pasto todos los días, pero nada más. O sea, no hubo un cambio grande, no sé, algo que dijeron, bueno, aportaron un poco más y la plaza quedó más linda. Sí, pero por los arbolitos que pusieron, pero nada más. Un trabajo que ya habíamos hecho en el Cabildo, que sí, fue la plantación de árboles, la construcción de los juegos, los pintamos y la plaza tomó mucha vida. Y que ahora vengan ellos y que le den un poquito más de color, me parece que no es así. Sí, por ahí para visualizar un poco, por ahí aquellos vecinos que no conocen lo que es esta plaza, era una manzana que estaba totalmente vacía, no había nada, no había árboles, no había nada y se fue construyendo de a poco. Sí, y tampoco tenía así como mucha vida porque al no tener juegos los chicos no iban a la plaza, era la noche, decían no pases por esa plaza, pero no había nadie en la plaza. Y cuando pusimos los juegos, que por más chiquito o poco que sea, empezaron a venir los nenes, las familias, hubo como un cambio re lindo en el barrio a partir de la construcción de la plaza. Pero bueno, no, nos encontramos con esto y no iba a quedar así. No. ¿Y han tenido la oportunidad de hablar con alguien del municipio? ¿Se les acercó alguien a plantearle esta situación? No, nunca. Se acercaron a nada. Sí se quisieron sumar, creo que a lo último, con el tema del cabildo, pero ya nosotros estábamos organizados. Ya era sobre la marcha porque sabía que se venía mucha gente de afuera y el cabildo no era solamente compañeros de Moreno, sino que eran compañeros de otras provincias también, así que ellos sabían lo que se les venía. Y ahora a partir de esta decisión o esta sorpresa que se llevan de querer nombrarlo de interés municipal a la plaza, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Cómo piensan accionar? ¿Qué están haciendo? No, en realidad lo que quisimos fue primero reaccionar de pensar, analizar, ¿no? ¿Por qué llega el intendente a la plaza? Que no es casualidad que quiera romper o cooptar cosas que tienen que ver con las organizaciones, ¿no? Nosotros creemos que, aparte, es un lugar que nunca, yo supongo que a nadie le interesaría llegar a un lugar que es inhóspito, que nadie nunca fue, y empieza a ir a partir de que se empezaron a generar muchas acciones colectivas en ese lugar. Y querer, no sé, llevarse la firma de la plaza, no sé, que como diciendo yo lo construí, no lo construyó no. Él, así que se haga cargo y que se haga cargo de un montón de cosas que tienen que seguir haciendo en el barrio. Porque realmente, así como los compañeros de Reja Grande, en Satélite hace muchos años que no hacen nada. Así que no es solamente, es una cuestión de que pasa en todos los barrios, me parece. Que el abandono del municipio con los barrios, no hay ningún aporte. Este barrio también se caracteriza como otros barrios de Moreno, que participan muchas organizaciones sociales y culturales, ¿no? En este armado de la plaza y en las cuestiones que atan a las necesidades, ¿no? De los vecinos. Sí. Este barrio tiene también como la particularidad de que hay muchísimas organizaciones sociales que trabajan con el tema de la niñez y la infancia en el barrio. Cada, no sé, somos como 5 espacios culturales y cada espacio cultural trabaja con 200 pibes ahí. Entonces es un lugar de poder popular y por eso creemos que se viene a querer romper, o porque en realidad si no tuviste nunca ningún camino de comunicación con estos espacios, es querer romper con algo cuando entras y empezás a decir que esa plaza la construyó el municipio cuando nunca fue así. Y es sabido generalmente que cuando un lugar no se le da la atención necesaria o la atención que se merece, y los vecinos empiezan a organizar, empiezan a cumplir acciones en favor de ese lugar, generalmente molesta en el plano político. Y eso quizás es lo que más duele. Sí. Porque al fin y al cabo uno lo hace por el propio beneficio del barrio y por nada más. Y lo que a mí me gustaría saber es, ¿cómo sigue esto? Y por ahora estamos teniendo reuniones así con las compañeras, tratando de trabajar este tema con las familias, porque también no es fácil ir, porque de hecho hemos ido, hicimos un par de pegatinas, porque ayer fue el tema del 25 de mayo, y lo primero que hicimos fue... ¿Se hizo una actividad en la plaza? Sí, en realidad la mayoría de nosotras no podía porque trabajamos en otros espacios, pero se hizo unas pegatinas, unos scratches. El día jueves a la noche le teníamos preparado un pequeño mensajito, ¿no? Para que defender nuestro espacio que lo construimos nosotros. Hicimos unas pegatinas, como decía Ceci, en el barrio, más que nada en la calle principal donde iban a pasar. Estuvimos escribiendo en las paredes y compañeras también ese mismo día que pudieron estar estuvieron repartiendo volantes con el mensaje que la plaza la construimos los vecinos y no ningún gobierno de turno. Muy bien. Chicas, muchas gracias por acercarse. Tienen los micrófonos abiertos. Espero que esto pueda continuar de la manera que el barrio decida continuar. Y que bueno, si el municipio está dispuesto a decir, designar de interés municipal la plaza, que también aporte los recursos necesarios para que esa plaza siga creciendo, ¿no? Sí, porque es lo que le corresponde hacer también, pero bueno. Y como organizaciones del barrio vamos a estar más unidos, esto nos fortalece más a nosotros. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Gracias a usted. Gracias. Vamos a escuchar un poco de música, ¿sí? Mati, ¿qué tenés para compartir ahí? Bien, solo desde el barrio vamos a... Y volvemos en un rato. Dale. Dale. Noches de invierno que carecen de llama. La hipocresía monta un caballo negro que fue robado de un mundo sin amor. Mira, ríe, solo si estás conforme canta la noche y tiembla los de arriba. Ese conjuro lleva un dolor que esconde. Solo en las voces encuentra la salida. No hay luces prendidas para esta canción que arranca borracha corazón y pulmón, que baila desnuda sobre el mostrador. Escobillero sin escoba, mamá vieja sin paraguas, la, la, la, la. El carnaval sin la pintura, la, la, la, la. Sin lentejuela ni costura. Yeah. solo desde el barrio de Once Tiros. Ahí pasó. Pájaro en mano, que le junta al hombro. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. Aguas Fuertes. Momento de agenda, Juan Cruz. Momento de un poco de rock, ¿no es cierto? Sí, de rock, de teatro, de música, variada. De eventos en general. Sí, de todo, de todo. Por ejemplo, no de rock, sí, pero sí de reggae. Es la primera fecha que tengo para contarles. Chala Rasta se va a estar presentando esta noche, si tenés ganas de ir a verlo a partir de las 22 horas en XLR Club. Esto es en Tribulato 449 en San Miguel, si tenés ganas de ir a disfrutar un poco de reggae, lo podés hacer junto a la gente de Chala Rasta esta noche en San Miguel. Y con esta música nos vamos para África. África. De Chala Rasta, a ver. Y escuchamos un poco de Chala Rasta, que esta noche, les decía, se presenta en XLR Club, en Tribulato 449 de San Miguel. También tenemos, como bien decías vos, un poquito de teatro para hoy, para hoy 25. La obra se llama Circo Éxodos. Sí, es una obra que arranca a las 9 y media puntual. Tenés tiempo todavía. Tenés tiempo de pegarte una duchita y arrancar. La ducha está de más. Bueno. Circo Éxodos es dirigido por Claudio Bellomo y cuenta la historia cortito de dos revolucionarios que en Jujuy tienen la orden del general Belgrano de retirarse a Tucumán llevando todo lo que se pueda. A partir de ahí arranca la obra. Épocas de colonialismo quizás de Argentina, que pinta buena, tiene pasta para hacer una buena historia. Circo Éxodos, entonces, se va a estar presentando en Terra Firme Teatro, Barbello 70, Paso del Rey. La entrada cuesta 40 pesos. Esta es una obra de Claudio Sim, sí, es importante rescatar esto, sí. Con la dirección de Claudio Bellomo. Lindo, ¿no? Ir y conocer un poco de nuestra historia, de lo que fue el éxodo jujeño a través del teatro, del ¿no? teatro, no de un libro de historia, sino por actores representando lo que fue. Seguimos con fechas para esta noche, sí, Flower Power, que presenta fin de semana tras fin de semana distintas bandas, sí, se va a estar presentando hoy Vales Cósmico junto a Osario y Holter, sí, esto es en Colectora Gaona, sí, Don Segundo Sombra, 2515 esquina Juan Solís, ahí en Flower Power, este lugar tan lindo, que alberga a todas las semanas distintas bandas, ¿sí? De la zona, a partir de las 22, si quieren ir a disfrutar de un poco de rock. Cómo no, también para el día de mañana, tenemos ya domingo 26, ajá, van a estar tocando en la Plaza Buján, acá, cerquita, a las 18 horas, Marcos Pelaitay y La Flota. Sí, una banda que volvió hace poquito, sí, hace aproximadamente 2 meses, están volviendo y tocando, así que muchísimo Y es un domingo para disfrutar, ¿no? Porque domingo, si está lindo a la tarde, te vas a la plaza con unos mates. Que no pueden faltar los mates, sí, la torta frita, ya que estamos en época festiva. Hay un puesto, te cuento, Juan Cruz, hay un puesto ahí que es una señora que vende cositas ricas, como alfajorcitos. ¿Alfajores de maicena tiene? Tiene alfajores de maicena de La Rompen. ¡Uy, qué rico! Y también tienen unas galletitas con chip de chocolate. Sí, como las famosas galletitas que conocemos. Que no vamos a nombrar la marca. No vamos a nombrar la marca porque no nos van a regalar ni siquiera el kiosquero de acá a la vuelta. Nos va a regalar un paquete. Sí, que la rompen. Son geniales y salen 2 pepas. Nada. Yo tengo una sola pregunta. A ver. ¿Por qué vos y yo terminamos hablando de comida todo el tiempo? Sí, todavía no vi los pancitos. ¿Sí? Es verdad. Vamos a seguir con más actividad para mañana, sí, pero... A las 20 horas se va a estar presentando Las Máscaras de las Flores, ¿sí? Esta es una obra que vinieron a hablar los chicos hace un par de semanas, ¿sí? En este ciclo que se está llevando a cabo en el Churqui, ¿sí? En este ciclo de teatro, ¿dónde pasó Cronopio? ¿Dónde pasó Una Azucena para Verónica? ¿Y dónde pasó La Gente de la Posta, El Viajero, con una obra que ahora se me olvidó, ¿sí? Pero mañana... se va a estar presentando la última obra, Las Máscaras de las Flores, ¿sí? Esto es en el Churqui Yolí 2637, aquí en Moreno. La entrada es de 15 pesitos y también, ¿no?, es aprovechar a disfrutar un poco de teatro. Y ya para las 20 horas dejamos el mate, ¿no?, y podemos arrancar con un fernet. O un vinito, ¿por qué no? Depende de cómo esté la noche. Y para mañana también, ya que ya un poquito más tarde, 9:30, ahí sí está para una birrita, algo más para tomar. Porque en Funky Bar va a estar tocando varias bandas en vivo. ¿Quiénes son estas bandas? Sí. Presto Picasso, ahí está, no ahí me salía. Inaire. Van a estar tocando entonces en Funky Bar mañana a las 9:30 de la noche. La entrada de 10 pesos, nada más. Funky, te recuerdo que queda en Independencia, esquina España, acá cerquita del centro de Moreno. Una linda alternativa para cerrar un domingo. Y ya cerramos el fin de semana con esta agenda y pasamos al viernes próximo, viernes 31, ¿sí? A puro rock y hardcore en Flower Power, nos dice la gente de Flower Power, donde va a estar tocando Deck, Ancestro Juglar, Tribu Tóxica y Nohuana, ¿sí? Va a ser la entrada libre y gratuita en Flower Power, Colectora Gaona, decíamos, esquina Juan Solís, a las 22 horas y gratis. Que es importante esto para salir un viernes de la noche, ¿viste? 31 de mayo, no tenés un mango, querés salir y bueno, te pagás, te tomás el bondi, decís, dame unos 50. Con la sube. Ya está, te bajás con la sube, obvio. Si no, tenés que pagar 3 pesos. Ahí sonaste. Y también para el viernes 31 de mayo van a estar tocando en Pueblo Chico Bar. Esto queda en Independencia 2774. Te maté con el flyer, ¿no? No sé nada. Si me decís qué banda. Tupaya. Tupaya, ahí estaba. Me faltaba la H del principio. Tupaya, entonces van a estar tocando el viernes próximo. Viernes 31 de mayo en Pueblo Chico, dijimos. Sí. Y nos vamos con un poco de música y después hacemos una tanda. Después de eso. Música, ¿tenés ganas de escuchar música? Sí, música sí, tanda no tengo ganas de escuchar, pero música sí. Música de agenda, como les decíamos, mañana Marcos Pelaitá y La Flota. Sí. Pero esta noche haciendo La Muralla. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hacia el monte. Desde la playa hacia el monte, desde el monte hacia la playa, allá sobre el horizonte. Tum, tum, ¿quién es? Una rosa y un clavel. Abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. La paloma y el laurel, abre la muralla. Tum, tum, ¿quién es? El alacrán y el cien pies, cierra la muralla.

ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Esto es Así Funciona. ¿O no? Mi cabeza. El tema es el siguiente. El otro día estaba mirando... no tengo tele en casa, en realidad ese es el tema, para empezar. Bien. No tengo tele. Eso es un punto importante. Es una decisión no tener tele. Entonces cuando quiero mirar algo para distraerme un rato, para pensar en otra cosa... No. ¿Qué? Disculpa, ¿la decisión pasa porque decidís no ver tele o porque no hay tele en tu casa y no la enchufás? No hay tele directamente. No hay tele. Pero también podría ver por internet si quisiera ver tele. Bueno, sí, no, bueno, la decisión también eso. No es comprarse tele. Claro. Exactamente. Entonces, como no hay tele, a veces quiero ver algo y recurro a internet, justamente, decían eso. Y ya no hay muchas cosas para ver, buenas, o me cuesta encontrar, y dije, ah, ¿te acuerdas de los simuladores? Sí. El programa que dirigía Damián Cifrón, con todos muy buenos actores. Y dije, voy a ver los simuladores. Entonces puse los simuladores, vi el capítulo 1, muy bueno. Y después me colgué y dije, voy a ver otro. Miré el capítulo 2. Y en el capítulo 2 es el capítulo del tipo que le debe guita a un prestamista. Ajá. Sí. Y le hacen creer al tipo, al prestamista, que está enfermo. Ah, y sí, se lo llevan a la clínica y le meten un... Le hacen una coloscopía. Sí, me acuerdo. Exactamente. Bueno, finalmente solucionan el problema, como siempre, los simuladores, y el tipo se salva de pagar la deuda y no pasa nada, o sea, está todo bien. El capítulo este de los simuladores, puntualmente, termina con un tema, que es un tema muy conocido que se llama La Casa del Sol Naciente. Sí. Pero no sé por qué ponen este tema en realidad. Porque, bueno, es una versión en reggae de este tema que tiene un montón de versiones. Vamos a escuchar un poquito de esta versión que es de Gregory Isaac, que se murió el año pasado o el anterior, creo, hace muy poco también. Este gran músico de reggae nos dejó. La intro es muy parecida, en realidad es más cercana a la versión clásica. Y ahora cuando arranca el tema, se nota que es más una versión en reggae. A place in New Orleans they call the Rhine. Bueno, pasó que terminé de ver este segundo capítulo y arranca este tema. No sé por qué, no entiendo muy bien cuál es la relación. Pero me quedé escuchando la canción y me dieron ganas en realidad de escuchar la versión original. Original. Entonces dije, bueno, voy a buscar la versión de The Animals. Así es. Grabada en los 60, por ahí. Sí. Y cuando pongo en internet también, en una página para buscar videos, empiezo a ver que hay un montón de versiones del tema. Uh-huh. Entonces dije, ¿de quién es en realidad esta canción? Porque estaba por The Animals, estaba por The Doors, estaba por Bob Dylan, por Zeppelin, por Pink Floyd, por Jimi Hendrix. Claro, todos grandes, y decís, bueno, alguien claro. Tiene que haberla hecho. ¿Quién escribió esta canción? Dylan hubiera pensado yo. Porque claro, viste que Dylan ves tantos como... grandes que decís The Animals, no, tendría que haber sido Zeppelin, ponele. Bueno, pero lo que pasa es eso, yo pensaba que la versión original era de The Animals, porque es por lo menos sí. La más conocida, sí, ¿no? Sí, yo pensaba sí. Lo mismo. Fuiste a Wikipedia, me imagino, a corroborar la fuente. Googleé, estuve buscando un poco más de información y aparentemente esta canción, digamos, es como si fuera Cielito Lindo, ¿no? Pero sí. Norteamericana o inglesa, tampoco eso se sabe exactamente de dónde salió esta canción por primera vez. Se cree que es del año 1500, la versión original, con el paso del tiempo, y se cree también que es inglesa. Con el paso del tiempo le fueron cambiando la letra y quedó en esta letra que todos conocemos, que habla de la historia de un chico o una chica pobre que la madre les cosía sus blue jeans, dice la letra. Bueno, ese es un dato que también te da cuenta de que la letra fue modificada, porque en el 1500... Sí. No existía el jean. No existía el jean. La industria textil era bastante más incipiente, digamos. Sí, hasta rudimentaria. Ahí. Rudimentaria. Hasta ahí. Claro. Era rudimentaria para algunos y para otros era muy pomposa. No estaban de moda en el 1500. No había era una prenda de 1400. Bueno, el tema es que la canción no se sabe muy bien de dónde proviene. Es una canción popular. Tampoco se sabe si es inglesa o estadounidense, norteamericana. La mayoría de las versiones que circulan dicen que es en realidad una canción norteamericana. Y obviamente la canción habla de una casa que se llama La Casa del Sol Naciente, que queda en New Orleans. Mm. Y después me quedé pensando, ¿por qué las ciudades de Estados Unidos tienen New en el nombre? No es verdad. New Orleans, New York, New Jersey. Mm. Ajá. ¿Porque había una old? Porque claro, ¿hay una vieja? Seguramente hay una versión vieja. Entonces también busqué un poco más de información y caí en cuenta de que Orleans, por ejemplo, es una ciudad de Francia. Y los colonos franceses que fueron a Estados Unidos y fundaron en 1718, dijeron, bueno, esta es Nueva Orleans. Nosotros venimos de Orleans antigua o de Francia o la originaria. Claro. Y ahora ponemos New Orleans. Qué poco originales, ¿eh? Sí, con York también. York, claro, es una ciudad inglesa. Tal cual. Y cuando fueron los colonos ingleses dijeron, bueno, esto es Nueva York. Le encontraron un parecido a la ciudad de New York. Y plantaron bandera, acá, York. Pum. Es como en Córdoba que te encontrás varias ciudades que se llaman igual. Se me fueron algunas ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero la última vez que estuve en Córdoba estuve en varios lugares, varios pueblos que se llaman igual. Bueno, en Tafí, en Tucumán. Tafí nuevo, Tafí viejo. ¿No tiene que ver? Así funciona mi cabeza, chicos. Está bien. O no. Thank you. Bueno, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien, no coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguas fuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguas fuertes. Séptima temporada. Vamos con los mensajes porque si no los oyentes se van a enojar. Vamos con los mensajes. Tenemos uno que nos dejó Luis en el Facebook de Agua Fuerte por FM Moreno, que dice: muy bueno el programa. Saludos a toda la mesa. Los escucho siempre. Y hoy se cumplen 112 años de River Plate. Vos sos de River también. Vamos. ¿No? Sí, estamos los dos de River. Vamos. ¿Cuántos? River. Todos felices en Agua Fuertes. 112 años. Y el cumpleaños de Ramón, dice. No hables. Estás afuera, Víctor. No sé. No sabía. Tampoco, no, mentira. Y Sebastián, con respecto a la sección que acabamos de pasar, así funciona mi cabeza, sí. O no, calculo que quedó ese nombre también, dice, hablamos de las New York, New Orleans, las nuevas ciudades, y me pregunta... New Jersey también. ¿Y Nueva Chicago? Me pregunta. ¿Y Nueva Chicago? Había un Chicago en Estados Unidos y vinieron los colonos norteamericanos para acá. Y pusieron Nueva Chicago, ¿no? Debe ser así la historia, no sé. Calculamos que es así, Sebastián. Esperemos que hayamos respondido tu pregunta. Bueno, les recordamos, para comunicarse lo pueden hacer al 466-6559. También tenemos Facebook, que es Aguas Fuertes. Y el mensaje de texto, después viene Juan Cruz y lo pasa. Bien. Bueno, estamos con una invitada aquí en el estudio. Luzmila, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es integrante del Centro Cultural Las Catonas. ¿Vos hace cuánto que estás participando de este espacio? ¿Desde el inicio? ¿Te sumaste después? No, yo me sumé hace, ponele que 2 años. Ajá. Así como participar de verdad. Digamos, los conocía de antes a los chicos, iba a las actividades que ellos hacían, pero de involucrarme realmente hace 2 años, ponele. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, antes feliz que cumpleaños. Nada, porque el Centro Cultural está cumpliendo hoy, ¿verdad? Sí. 6 años de gestión. Muy patriota, ¿no? Lo nuestro. Y de sostener un espacio cultural que empezó con una ocupación, ¿no?, en el barrio, y con el apoyo de los vecinos, que finalmente, digo, sin el apoyo de los vecinos una ocupación no se sostiene, ¿verdad? No, la verdad es que, bueno, yo ni siquiera soy del barrio encima, pero los vecinos se copan bastante con las actividades que se hacen en el centro, conocen a los chicos desde siempre, o sea, saben quiénes son, y sí, hay bastante apoyo de parte de los vecinos. Y eso está bueno. Me quedo con esto que decís, ¿no? Yo ni siquiera soy del barrio y así participo en el Centro Cultural. Esto habla muy bien del Centro Cultural. Sí. Porque quiere decir que es algo expansivo, ¿no? Sí, bueno, hay bastante gente que por ahí no es del barrio y se suma. Pasa un montón de gente, van, vienen. En general, los integrantes sí son del barrio. Pero... hay de todo, digamos. Bueno, como cualquier espacio, el lugar está abierto al que quiera sumarse. Va más allá de que soy de este barrio, claro. Y entonces activo acá. Digo, está abierto al que quiera sumarse. Y contanos un poco, nos decías que ya conocías a alguno de los chicos. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te sumaste a laburar ahí? ¿Con qué te encontraste? Mirá, cuando yo me acerqué, en principio no me involucré demasiado. Entonces no estaba muy enterada de las actividades por ahí que se generaban aparte de lo que yo hacía. Pero, no, qué sé yo, desde que empecé me encuentro con que es gente que quiere activar desde lo cultural, siempre como con muy buena onda, con talleres, saliendo también un poco a la calle, haciendo movidas en la plaza, más allá del espacio físico que tenemos, que no todos lo tienen, eso también, activando también con otras... en otros lugares, ¿viste? Apoyando otras movidas. ¿Y ahora este festejo cómo se viene? Y viene bastante movido. Por suerte, bueno, nos venimos organizando ya hace bastante tiempo con esto y lo vamos a hacer en la plaza. Decidimos esta vez hacerlo doble, digamos. Vamos a hacerlo mañana en la plaza del barrio y el sábado 1 de junio hacemos una movida en el Centro Cultural. Como para que haya un poco de todo, digamos. Lo de mañana es más familiar, va a haber murgas, cicus, clown también, bueno, varias cosas, digamos, como para que sea en la plaza, que pueda ir todo el mundo con su familia, con los chicos, y lo del sábado que viene es a la noche más para ir a bailar, a divertirse de otra forma. A otro público, si claro. Se quiere, ¿no? Claro. Y por ahí un poco para la gente que sabe del Centro Cultural Las Catonas y demás, pero por ahí no está enterada de qué es lo que hay, de lo que se ofrece en el Centro Cultural. En este momento el tema de los talleres está un poco flojo. Tenemos la biblioteca. Sí. La empezamos a abrir ahora los lunes de 6 a 8. El taller, el único taller que está funcionando en este momento es el de acrobacia aérea, que es trapecio y telas, para los que no saben, a las 7 de la tarde los viernes para los chicos y a las 8 para adultos. Bueno, nada, quiero aprovechar también el espacio para convocar a los que quieran sumarse y dar un taller. El lugar está abierto, las reuniones las hacemos los martes a las 10 de la noche, se pueden acercar y participar. Nada de eso. Bueno, se suma a la mesa en este momento Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir también. Y también, feliz cumpleaños para vos. Vos también sos integrante del centro. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. No sé si me invitaron a mí, pero... Sí. Invitamos al centro. Llegué un poco colado, tarde. Muchas gracias igual por la invitación. Bueno, contanos vos cómo es tu experiencia con el centro. ¿Hace cuánto que estás participando? Yo estoy en el centro desde que empezamos. O sea que cumplo también. En los 6 años estos estuve. Y bueno, tuve algunas que otra... algún tiempo sin participar, pero como ahora que hace bastante que no estoy quizás en las reuniones, pero sí estoy desde que empezamos en 2007 ya. Sí. Ya hace un montón. Sí, es difícil. A nosotros por ahí en la radio nos pasa similar de sostener una participación activa todo el tiempo. Cuando un proyecto es tan largo se va haciendo complicado, ¿no? Los problemas que uno va teniendo, otras cosas que surgen. Pero la intención de participar siempre seguro, está. Seguro. Tenemos, de los que están participando ahora, hay un grupo que está desde el principio. Bueno, después hay mucha gente que participó y que por ahí ya no está, pero que siempre da una mano. Hoy somos poquitos, por ahí eso cuesta un poco también con el tema de los talleres. Escuché que Lut, antes de sumarme, que hablaba del tema ese. Desde el año pasado que bajamos un poco en el tema de la ronda de reuniones, que nosotros tenemos las reuniones todas las semanas. O sea que hace 6 años que es una reunión por semana, es un montón. Sí. Es complicado a veces sostenerlo. Y bueno, y a veces de pasar de un número de ser de 20, 15, y hoy somos menos de 10 casi, pero la venimos aguantando. Bueno, las cosas bien salen igual, claro. Pero eso. Vamos rotando a veces. Hay un grupo más o menos estable y otro que va y que viene todo el tiempo. Y ya que hablamos y volvimos un poquito al tema del inicio, ¿no? Todo surge por necesidad en algún punto. ¿Cuál crees que fue o lo que motivó al surgimiento, vos que estás desde el comienzo, te pregunto por eso, del Centro Cultural Las Catonas? El tema del surgimiento surgió por separado, porque estábamos con idea diferente, había dos grupos, no con idea diferente, sino que por separado, básicamente estábamos teniendo la misma idea de hacer algo en el barrio, que sea fuera... de lo que brinda el municipio, que en el barrio casi que no llegaba. O sea, lo único que había eran algunos talleres en el centro de jubilados, que la verdad que no sé si siguen estando. Y en ese momento la idea era activar entre los chicos del barrio, sabiendo que había una cantidad importante de chicos que hacían cosas. Y bueno, después, no sé, eso, empezando a hacer, surgió que había otro grupo haciendo, que teniendo una idea similar. Uno de estos grupos tenía la llave de un espacio físico y bueno, después fue juntarse y empezar, básicamente por la necesidad de querer hacerlo uno mismo, no esperar que surja o que venga de afuera. Y que sea, eso lo hace un poco más genuino también, que sea más de los chicos del barrio, digamos. Y quizás también es mucha mayor la satisfacción, ¿no? Al ver que lo que uno intenta hacer se da y surge por lo que uno mismo siente y quiere, sin necesidad de que se lo den. Sí, lo que nos pasó también es que la mayoría no había, poner mi caso, no veníamos de participaciones en otros espacios. Claro. Entonces por ahí fue hacernos ahí, digamos, también. Otros sí, hay gente que vino solamente a ayudarnos sabiendo que no teníamos ni idea cómo empezar. Bueno, y después una vez que nos vio que arrancamos, ya por ahí tanto ya no estuvo, pero sí, fue eso, empezar y ver cómo sale, digamos, empezar a ver lo difícil que era algo que nosotros, cuando uno lo habla, de por ahí empezar con un proyecto así sin saber por dónde arrancar, básicamente por ahí lo ve como algo muy grande y después ves que es difícil hasta juntarse, hasta ponerse de acuerdo hasta dónde te vas a juntar. Entonces, por ahí que esto dure tanto, hace que también uno ve, por ahí uno puede ver qué tan complicado es el tema de la organización. Y ahora, o sea, la experiencia suya es lo que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la respuesta, sobre todo de pibes más chicos, ¿no? Que me imagino que tienen participación en este centro. Los talleres a los que van, las movidas que ustedes organizan. ¿Cómo ven a estos chicos que se empiezan a acercar al centro? La verdad que en los talleres, los que yo pude ver, los pibes se copan bastante. Y en las actividades también que se hacen también, en la plaza, bueno, es el Día del Niño, en el centro siempre se hace algo y la plaza se llena de pibes. Y en general cuando hay actividades, digamos que son un poco más familiares, porque también tenemos movidas que son de noche y que, como decíamos hoy, son para otro público. Pero en general se copan. Es como que creo que eso también hace notar que hacía falta en el barrio, no sé si es que hacía falta, hace falta todavía, porque por algo los chicos se siguen sumando y se siguen acercando. No sé, pasa a veces que el espacio está abierto porque estamos haciendo alguna otra cosa y los chicos se acercan igual y están ahí. Es como que más allá de los talleres, van, la biblioteca está abierta y ellos saben que pueden ir y sentarse un rato a pintar, a dibujar, está el que, lo que les decía hoy, que a los chicos los conocen hace un montón y se acercan porque saben que están ahí y está todo bien. Seguro. Chicos, muchísimas gracias por haberse acercado. Felicitaciones nuevamente por estos 6 años de laburo. Sabemos lo que es un laburo autogestionado, autogestivo, independiente, ¿no? Como el que están sosteniendo ustedes y lo que cuesta y también la importancia que tiene para toda la comunidad, no solo del barrio, sino de Moreno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Queríamos agradecerles también este espacio que... antes de venir le estaba comentando hoy a Ludmila que su programa fue uno de los primeros que por una casualidad habrá sido sí. que nos enganchó sí. cuando estábamos empezando y fue una de las, por lo menos en mi caso, la primera nota lugar que me dio un espacio fueron los chicos, ustedes que ya no sé, también tienen un par de años. Y los mismos casi, 6-7. Sí. Bueno, sí, cuando estaban arrancando sí, ustedes. Sí, sí, ahí estábamos, venimos arrancando creciendo juntitos. Sí. Bueno, agradecerles que siempre están también. Bueno, cuéntenos entonces nuevamente para mañana y para el próximo fin de semana cuál es la propuesta para festejar estos 6 años. Dale, bueno, mañana vamos a estar en la Plaza del Barrio a partir de las 2 de la tarde. Van a estar los chicos de la Murga Metanegra y Semifusa para el cachetazo, la Mal Llevada, que es de Catonas, y arrancó el verano pasado. Bueno, los chicos de los Sicuris. Va a estar Cronopio también. Va a haber feria. Eso también quería aprovechar, que la gente que quiera sumarse a la feria para ir a laburar, digamos, se pueden acercar a las 2 de la tarde, que está todo bien. Van a cerrar los una murga que se llama Los Bochincheros. Eso para mañana. Y el 1 de junio vamos a estar en el Centro Cultural Las Catonas a partir de las 10 de la noche. Y ahí va a haber bandas, va a estar el Gavilán, la Zambumba y la Contentura. Ahí es más para ir a bailar. Y es gratis. Muchísimas gracias nuevamente y felicidades. Gracias. Escuchamos a Dr. Croto, Cantemos la Libertad. Es mi tierra, nuestra tierra. Suelo que te vio nacer, no malgastes en abono, si no la verás crecer. Una bomba en Hiroshima destruyó la humanidad, los buitres a mi Argentina la dejó sin respirar. La libertad.

Sí, sí, ese pequeño bache era porque estaba masticando y de repente veo el tablero que dice aire. Ese maldito cartel. Sí, ese maldito cartel que no está funcionando bien. Sí, estamos intentando establecer una comunicación telefónica. Bien. Sí, ¿con quién? Con una representante de una especie de grupo comunicacional, llamémosle. Ajá. Que se llama Motor de Ideas. Motor de Ideas comenzó hace no mucho tiempo y desarrolla sus actividades en lo que es Zona Sur, en la parte de Temperley. Sí. Actualmente Motor de Ideas cuenta con una revista, con una agencia de noticias. Sí. Y un portal. Están en proyecto de armar una radio, de hacer llegar sus ideas, su creatividad, su intento de comunicar por todo la Zona Sur, porque como me contaba una de las chicas de Motor de Ideas, en Zona Sur, específicamente la parte de Temperley, no hay radios, no hay agencias de noticias. Ajá. Y están como bastante exentos, bastante faltos de esa rama, que me parece que es algo muy importante. Sí, ¿no? Tener medios de comunicación alternativos, ¿sí? No solo lo que llega popularmente por la tele, ¿no? Que es lo que más al alcance tenemos, sino también hay otros medios. Y está bueno de que se empiecen a establecer en los distintos municipios, ¿sí? A lo largo y a lo ancho de todo el país, como para también dejar de manejar una sola información, que es la información que de agenda que imponen los medios, ¿sí? Alternativos. Son justamente aquellos que dicen, bueno, hay otras cosas que están pasando, y descubrir un poquito, ¿no? Totalmente, y para descubrir un poquito más estamos ya hablando con Lucía, representante de Motor de Ideas. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Hola. Hola. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Víctor es mi nombre. Bien. Estoy con Juan Cruz. Queríamos saludarte y preguntarte un poquito qué es este proyecto, Motor de Cambio. Motor de Ideas. De Ideas, perdón. Motor de Ideas, sí. Mirá, este proyecto surge como una iniciativa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA. La idea es hacer una red de medios comunitarios y alternativos al discurso hegemónico. La idea es que haya más y más voces y que estos medios estén articulados entre sí. Bueno, nosotros somos uno de esos medios y Motor de Ideas tiene a su vez una revista, un portal de cultura, política, comunicación. Ahora va a sacar un portal de salud que se llama Infofaro. Y estamos en un proyecto de armar una radio colectiva. Bien, Lucía, ¿cuántas personas más o menos están involucradas en lo que es Motor de Ideas? En Motor de Ideas en sí tenemos unas 30 personas entre colaboradores y la gente que organiza. Bien, ¿y hace cuánto tiempo surgió esta iniciativa? Surgió en el 2009. Bien. En el año 2009, sí. Y coméntanos, porque nos parece más que válido esto de armar una red alternativa, porque, bueno, justamente es lo que FM Moreno es, ¿no? Una radio comunitaria. Pero contanos, ¿qué es lo que falta para esto que nos comentabas que tienen como proyecto, que es el armado de una radio, ni más ni menos? Sí, en realidad, digamos, no es que falta algo, sino que estamos trabajando en eso. Y bueno, los tiempos, digamos, a veces son lentos, pero no es que falte algo, sino que simplemente es cuestión de tiempo, de trabajo. Tal cual. ¿Y tienen algún apoyo externo o simplemente se manejan ustedes con los recursos propios? Sí, nosotros manejamos con recursos propios. La UTBA nos capacita, todo lo que es capacitación viene desde ahí. Y a su vez nosotros capacitamos a otros medios o a otras personas que quieran generar medios alternativos. Buenísimo. Y no te molesto mucho más. Saber más que nada, esta revista que nos comentabas, ¿cómo se llama? Más o menos, ¿qué temáticas trata? Esto se llama Motor de Ideas. ¿La revista también? Sí. Bien. La revista se llama Motor de Ideas y hacemos 3 publicaciones anuales, más o menos. En realidad, tiene distintas secciones, tenemos economía, política, literatura, cultura, educación, o sea, es bastante amplio el espectro. ¿Cuáles son las dificultades que tienen, digo, al pensar en que son un medio alternativo, comunitario? ¿Cuáles son las dificultades que más encuentran a la hora del trabajo? Y en realidad el tema es que, digamos, ninguno se dedica completamente a esto. Entonces cada uno tiene sus trabajos, sus estudios, y a veces es difícil coordinar y organizarse, pero digamos más que nada porque no es una dedicación total a esto, que ninguno vive de esto, es un proyecto más. Bien, Lucía, para terminar, ¿cómo la gente que te está escuchando, cómo puede saber más de Motor de Ideas, cómo los puede encontrar? Bueno, lo puede buscar por Facebook, Motor de Ideas, y ahí pueden ponerle me gusta a la página y ahí se pueden contactar con nosotros. Perfecto. Ahí están todos los datos. Perfecto, muchísimas gracias, Lucía, por el tiempo y bueno, muchísima suerte en este proyecto. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, saludos. Bueno, ahí pasaba la voz de Lucía, ¿sí? De Motor de Ideas. Ahí se escucha que cortó. Bueno, interesante este tipo de proyectos, ¿no? Sí, bienvenidos sean todos los proyectos de comunicación alternativas que suelen llegar, ¿sí? Porque me parece que hace un poco más a la pluralidad que uno busca cuando está tratando de informarse, ¿no? De encontrar a ver qué es lo que se va diciendo en los distintos portales cuando uno maneja la compu, ¿no? Estos portales, o si no, los medios impresos o televisivos, ¿no? También radiales. Digo, busca mucha información y si uno busca lo más conocido, siempre encuentra la misma direccionalidad en la información, ¿no? Tanto de los medios por L que sean afín al gobierno nacional y los medios del grupo Clarín y afines a los intereses del grupo Clarín. También están los medios que tienen la finalidad de informar qué es lo que está pasando. Digo, porque pasan muchas cosas que no nos enteramos, ¿no? Esto de que, bueno, ahora se está hablando un poquito más de qué es lo que está pasando con la comunidad Kwon en el norte de nuestro país, ¿sí? Porque hay un interés ahí, si no, no nos hubiésemos enterado. Ahora desapareció de la agenda mediática el tema de las minerías a cielo abierto. Estaba pensando justamente lo mismo. Y justo si uno quiere seguir informándose de eso, encuentran todos estos medios, ¿sí? Estos medios alternativos que siguen informándonos de lo que está pasando. Y está bueno y bienvenido sea que se sigan sumando estos medios. Así es, y bienvenido también un poquito de rock a la noche, tarde-noche de Aguafuertes. ¿Sí? Tenemos un tema que a mí personalmente me encanta. ¿Dedicado a quién? No sé cuál es el tema. El de Led Zeppelin. Ah, sí, un tema que nos pide Sebastián Carrera, así que lo va para él y toda su familia, que sí, toda la semana nos escribe. Entonces, para Sebastián, el tema Rock and Roll del Led Zeppelin.

porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cuando uno se cree dueño de la verdad, es la clave para transformar el país. Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos: jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. En un país que estaba en ruinas. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Una elección tramposa entre un expresidiario y una promesa que llegaba desde el sur. O votás a Menem o votás a Kirchner. No, no, se dice Kirchner. Ah, ¿y quién es ese? Es la esperanza, la renovación. Dio inicio a una etapa transformadora. ¡Este es el gobierno de los derechos humanos! ¡Sí, derechos humanos para todos! ¡Y todas! ¡Sí, y no hay más desaparecidos! ¡Sí, y la policía no te mata, ni te tortura, ni te secuestra! En todo el país y en todas las clases sociales. Este gobierno es nacional y popular. Sí, recuperamos el fútbol que estaba secuestrado. Y tenemos una nueva ley antiterrorista para que Bin Laden no venga a Argentina. Luchando contra las más altas esferas del poder. Recuperamos los ferrocarriles sin derramamiento de sangre. También YPF, Aerolíneas Argentinas, que ahora nos dan ganancias. Y sacamos la ley de medios y al fin le pusimos límite a los monopolios. Llega a la pantalla Cristina en el País de las Maravillas. Un relato oficial, nacional y popular sobre los maravillosos últimos 10 años. Un film producido por Argentina Sonó al Fin, dirigido desde la Casa Rosada y protagonizado por el 52%. ¡Néstor vive! ¡Luca también! Sí, y si viviera sería kirchnerista. Dijo Clarín, una película que pretende emular a las grandes producciones de Hollywood y más bien parece una de García Ferré o de Francella y Emilio Dizzi. ¡Fuerza, Cristina! ¡El pueblo está con vos! ¡Y los empresarios también! Dijo La Nación, un film lapidario que cuenta la toma del poder por un grupo de subversivos y narcotraficantes que le sacan los órganos a sus hijos para venderlos en el mercado negro. ¡Fuerza, Cristina! ¡El pueblo está con vos! Y si Cerati estuviera consciente, seguro sería kirchnerista. dijo, página 12. Clarín miente. Cristina en el País de las Maravillas, la película más vista de todos los tiempos, según estadísticas oficiales del INDEC. Aviso legal. Cualquier otra versión de los hechos no oficial será perseguida por la Cámpora y sacada de contexto por 678. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador cómo debe hacer, cómo hacer para que nadie se entere, cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar. El dealer de un duro ministro, que es hermano de un capo narco, en medio de la orgía flashó. Y le preguntaba al presidente, que con una sonrisa en los dientes, Mambo Negro en la radio escuchó. ¡Ja! El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador, ¿cómo debe hacer? ¿Cómo hacer para que nadie se entere? ¿Cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar? Policial por este estado democrático que te tortura igual, que fomenta el consumismo, el odio, la traición y acrecenta los horrores de la discriminación. Por haber nacido pobre, por no poder estudiar, te hacen saber que no existes, te hacen sentir que no estás, y tu sueño es un abismo cuando vos lo confrontás. Sin ideas, utopía, mi anhelos de libertad. El presidente, que es el dueño de una provincia, le pregunta al gobernador ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo hacer para que nadie se entere? ¿Cómo hacer para que nadie pregunte si hace 20 minutos que no puede parar de bailar? Esto es Mambo Negro haciendo El Presidente. Me quiero ir. Agua fuerte. Cero, última temporada. No sabes. Oh, no, jodeme que... No, si te cuento. Y además no sabes lo que... Oh. Agua fuertes. Un programa que... Seguimos en Aguafuerte, siendo las 9:15 de este último sábado de mayo, fecha patriótica además. Tenemos mensajes. Bruno nos dice, gente linda, el evento de Fondo Negro salió genial. Gracias a todos por el aguante y gracias a la gente del barrio La Victoria. Y a ustedes también por el espacio. Bueno, nos alegramos mucho. Nos estuvieron visitando la semana pasada los chicos y parece que salió todo bien. Así que un beso grande para todos los chicos de Fondo Negro. Bien. Ya estamos en el estudio en la sección musical con Rama. Rama, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, todo muy bien. Vino con guitarra, vino preparado para compartir un poco de su música, pero antes estaría bueno que nos cuentes un poco qué es lo que haces, hace cuánto estás en esto y demás. Bueno, por empezar, Rama Pou, me pueden encontrar, es como mi nombre artístico y mi nombre también, Pou es mi apellido. Tengo 22 años y bueno, estoy en esto de chiquito. Siempre me gustó cantar y tocar. De chiquito siempre, bueno, la guitarra siempre fue como, viste, estar ahí desde que me la compraron, siempre estuvo ratos libres hasta que uno se volvió un poco hobby barra profesión, se podría decir. Si yo estudio guitarra en el Conservatorio de Música de Ramos, sí. Estudio guitarra particular y bueno, nada, es como digamos la base de toda mi vida, digamos, a partir de eso hago otras cosas, ¿no? Pero siempre trabajando para eso, para, bueno, construir a partir de la guitarra y el canto. ¿Y cómo es ese momento que está bueno verlo, no? En el que vos te das cuenta que de repente tu hobby se convierte en algo serio. Y es la verdad que como la mayoría de en la vida de la mayoría de las personas, las crisis, viste, como que son, bueno, a partir de tal cosa me doy cuenta de tal otra. Yo había empezado psicología, que es una carrera que me gusta, la verdad, pero... terminé el primer cuatrimestre y cuando tenía que empezar el segundo, me quería quedar tocando la guitarra y componiendo y pasando rato con ella y me di cuenta que qué estoy haciendo. Y bueno, esas crisis vocacionales que uno tiene un poquito tarde, me di cuenta, 20 años. No, pero no es tarde. Pero bueno, me gustaría haberme dado cuenta un poquito antes, pero bueno, no importa, son reproches que se hace uno a su persona. Bueno, y aparte, bueno, conocí una persona que me devolvió. Yo había dejado un poquito de lado, viste, todo lo que es por ahí la música, y me había metido en la cabeza, no, la carrera, no, el estudio, no, tal cosa, por unas presiones propias que uno se pone. Sí. Y bueno, viste, como me han abierto la cabeza, tal vez involuntariamente, pero me lograron, digamos, hacerme dar cuenta que era lo mío, que es lo que me gusta, viste. Salga bien o mal, hacer lo que a uno le gusta, yo tengo entendido que es una de las cosas más lindas que hay en la vida. Bien. ¿Te parece que escuchemos algo o querés preguntar algo antes? No, directamente quiero escuchar. Estás ansioso, te veo raro. Tengo mucha intriga, sí, lo estoy mirando y digo, bueno, quiero ver qué es lo que hace, quiero escuchar. Espero no defraudarlo. No, olvídate. Me estás poniendo. No, olvídate. Bueno, voy a cantar un tema amigo, se llama Lejos, sí, me dice así. Desde que nos vimos, cuánto hay que dejar pasar. Aunque esté un poco lejos de ser ni el reflejo de lo que buscas, podrías hacerme mal. Estoy tratando de llegar a vos, no, no. No esperes lo que sabes que no puedo decir y vomita mi ser y me corta la respiración. Sabes que no puedo decir y vomita mi ser y me corta la respiración. Estamos a Rama Pou haciendo Lejos, tema propio. Así es. Para nada decepcionado, déjame decirte, me encantó. ¿Viste? Me encantó. Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado. ¿Cómo es? Que le guste a la gente que está escuchando, ¿no? Seguramente que sí. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema de, al momento del componer, no? Y mira, componer es algo muy, muy propio, ¿no? Yo creo que no existe una fórmula. No creo que exista, bueno, a ver si hace primero la música, si hace primero la letra. Yo creo que es algo que fluye, pero tampoco está bueno hipearla, así como solía decir Luis, y decir, ay, a ver, pum, bueno, salió esto. Yo creo que el estudio y lo que es la preparación y tal vez sentarse y obligarse a uno mismo a terminar lo que uno empieza es un factor importante, ¿sí? Porque sí, uno por ahí, tal vez como oyente, o no, tal vez pues, puede ser un oyente capacitado, pero como oyente no capacitado, uno solamente escucha el final, digamos, el resultado final, lo que el artista presenta, pero a la hora de prepararlo hay un montón de pasos y un montón de capas, ¿sí? Que uno va limando y va agregando, va quitando, ¿sí? Es, según el gusto musical, ¿sí? las armas que uno tenga, las herramientas, y bueno, insisto que estudiar es de las cosas más, primero más lindas, más placenteras y segunda más necesarias, ¿sí? Para ser cada vez mejor, no bueno o malo, sino cada vez mejor, ¿no? Me parece que es... Sí, comparto. Que es bastante en todo. Sí, no sé, en la vida misma. Televisión, música, matemáticas, no me parece que es un factor importante. Totalmente. Seguro. Me gustaría preguntarte algo que vos dijiste recién y tenés razón, esto de no siempre hipearla, de sentarse a terminar. Claro. ¿Cuántas veces te pasó esto de estar, qué sé yo, en la tuya, tocando un rato la viola, decir, qué copado esto, y armaste algo, quizás un boceto de una canción, y quedó tirada? ¿Cuántas veces pasa? Yo no te puedo explicar la cantidad de veces, no puedo explicar. O sea, son tantas que creo que, no sé, es más, esta canción es una de las, más allá que yo tengo, ya temas, otros temas propios que no los traje hoy, porque bueno, una decisión propia, pero este es uno de los temas que hice que me gustan y sí, que yo estoy conforme, ¿no? Y me costó porque yo me senté a componerlo y dije, bueno, voy a llevar un tema nuevo para los chicos de la radio, viste, me senté el lunes pasado y me senté y tal vez surgió esto, ponele, ¿no? Algo así. Pero dije, como que no tiene forma y me tuve que sentar a limarlo y ya, digamos, mutó en otra cosa, ¿sí? Claro. Un poco, algunas cositas de teoría, dije, bueno, esto no porque va a aburrir, esto tal cosa. Y estuve un buen rato, una hora, dos horas ahí, todos los días, un ratito, hasta que, bueno, quedó hasta acá y estoy conforme. Pero sí, es eso, ¿viste? Es sentarse y darle bola y no hipearla. Igual pasa también que un día decís, no, loco, esto está buenísimo. Claro. Dormís al otro día y decís, pero esto es una mierda. Cuando sí, te levantás, claro, o podés escuchar y dicen... Claro. Pasa eso también. ¿Sabés qué pasa mucho también? Se te ocurre algo re zarpado que decís, qué zarpado, y te lo olvidás. Te lo olvidás, boludo, te lo juro. Es la necesidad del músico andar bueno, con un anotador encima, más, porque sí, si no... Más que con un anotador, a mí me pasa con esto. Me pasa con melodías o progresiones de acordes, sí, o frases, y yo digo, esto está re bueno, y me lo quiero sentar y capaz me acuerdo los acordes, pero... No es algo no ritmo. Ritmo bossa, sí, ¿viste? Que capaz sí, no era bossa, no era así, ¿cómo era? Y me quiero matar, me he olvidado sí, varios temas que pueden haber sido potenciales canciones y... ¿Cuántos hits tendría Rama Pou? No, hits, pero bueno, el repertorio tal vez sería más amplio, yo qué sé, sí, es así, es una responsabilidad de mi parte de la que me hago cargo, pero bueno, es así, los músicos somos colgados y... Y tal vez el momento, bueno, no se dio y no agarré el grabadorcito y bueno. Y viste, a veces por ahí pasa en el bondi, que se te ocurre algo sí, y no podés pelar la guitarra en el bondi. Sí, no. Teneme el grabador, ¿no? No, mirá, pero a mí, bueno, mirá, yo, para contar una experiencia personal, yo toco en túneles, ¿viste? Sí. Yo ahora estoy viviendo con un amigo en Ituzaingó, provisoriamente ahora me volví a mudar a Moreno, y en el túnel de Ituzaingó es un lindo lugar porque tiene una acústica copada, no te joden, ¿viste? No molestas mucha gente, y bueno, lo que serían autoridades o, no sé, policías, gendarmes, la verdad que no les molesta, porque aparte tampoco es bastante amplio, no molestas, entonces yo siempre voy ahí, tiro la funda para hacer alguna moneda, a veces no tiro la funda, más que por necesidad, por una cuestión de placer, ¿viste? Y ahí en el túnel sabes las cosas que se te ocurren, que o decir, esto está buenísimo, y de colgado, bueno, no lo grabás, pero deberías. O deberías seguir haciendo memoria, llegar a tu casa y anotarlo. O, claro, o de alguna forma dejarlo registrado en algún lugar, plasmarlo para no olvidarte, ¿viste? Mm. Pero sí, es una práctica linda la composición. Y esta sensación, esta idea de tocar en el túnel, ¿qué te produce? Y... Porque es difícil, ¿no? También pensar que la gente, pues... Digamos que es un lugar de paso. La gente pasa, por ahí alguno pasa y se queda colgado y mira. Exactamente. Y mira, a mí me gusta más el túnel que por ahí subir al bondi o al tren, ¿viste? Porque uno, yo siento, no es por descalificar a los que lo hacen, yo simplemente es una cuestión propia, siento que estás irrumpiendo con la calma de alguien que va a estar con vos, sí, durante mínimo 5 minutos de estación, ¿entendés? Y capaz, ok, yo puedo cantar lindo, feo, pero si vos no tenés ganas de escucharme, ok, yo no tengo por qué obligar. En cambio el túnel, como vos decís, vos estás ahí. Es 10 segundos que la persona que pasa, si no te quiere escuchar, camina un poquito más rápido. Y se va y punto, exactamente. En cambio, viste, por ese lado a mí me gusta respetar, porque yo me he encontrado volviendo del laburo o yendo a tal lugar un toque con los cables pelados y no tengo ganas que se suba Pepe a vender CD de cumbia, no quiero. O de chamamé o del flaco, no quiero. O de lo que sea, claro. Estoy leyendo, loco, estoy leyendo y no quiero. Entonces, no me gusta molestar. Por eso, el túnel, aparte, me curtió mucho a la hora de lo que es público, ¿viste? Porque estás vos solo y como que no te importa mucho lo que piensa la gente porque estás con vos. Además pasa que en los bares por ahí, gente sentada, vos estás tocando y ves que la gente está de seguro, ¿por qué se fueron? Claro. ¿Entendés? Y por ahí se fueron porque se fueron. Claro, es todo cabeza, pero, exacto. Claro, sí. Y se fueron y es por culpa mía, ¿entendés? No, sí, bueno, puede ser, como no, pero... Es curtirse, lo que decís vos. Ya es otra cosa, porque vos al bar estás llevando tu música a un lugar donde la gente va a pasar el tiempo. Se va a sentar, va a tomar una birra, va a comer una pizza, pero está ahí. Entonces vos tenés que funcionar como show. En cambio, el túnel es algo tan libre y tan... No joda a nadie, pero a la vez sí, que... Está todo bien, entonces está muy bueno, es para liberarse, es un lindo lugar. Bien. ¿Tenés ganas de tocar algo más? Dale, te toco un temita del flaco, ¿te parece? Dale. Vamos a tocar Barro tal vez, así lo conocen. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Shine.

amar a Zaya, soy Zaya, Zaya, ahí. Saya, saya, ainga. Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amaranza ya soy él. Saya, saya, ahí gana. Oh, maran saya soy. Saya, saya, ahí. Saya soy, saya, saya. Rama Pogo haciendo a primera vista la versión de Pedro Aznar. Exactamente. Nos contabas un poquito el tema de tocar en bares, en lugares, afuera, para los músicos. ¿Cómo lo ves ese tema vos en lo personal? Y mira, para mí es el único medio de expresión, aparte del túnel pública, sí, que uno tiene, ¿no? Porque office, más que nada oficial, vos te podés poner a tocar en la calle, pero bueno, no es lo mismo. Tocar en bares está bueno, es un espacio muy valioso, como dije. Quiero recalcar un par de lugares de acá que la verdad que siempre me abrieron las puertas, sí, el bar Flower Power. Los amigos Udo y Marcela, que la verdad se comportaron muy bien conmigo siempre me invitaron. El Funky Bar. Sí, tanto los dueños como el sonista Agustín Morbelli y su especie de empresita de sonidos, Rubios Modestos, que la verdad que se portaron de 10. Y bueno, yo quería resaltar algo. Ustedes saben toda la movida de la ley de la música. Sí. Ustedes saben que en teoría no te tendrían que cobrar nunca. Y te tendrían que pagar, no te lógicamente. Primero eso, y segundo te tendrían que pagar, pero bueno, uno... como están las cosas, uno agradece mucho estos espacios, ¿viste? Yo desde como músico, como por lo menos como intérprete, es lo más valioso para mí que hay en el ambiente de la música, es que te den espacio a hacer lo tuyo, ¿sí? Covers propios, lo que sea, pasar a leer, como en Flower Power, un muchacho, recuerdo una fecha, pasó a leer una poesía muy linda, y un ambiente, es un amigo musicalizado, eso para mí tiene un valor terrible, terrible, y bueno... Quería resaltar eso más que nada. ¿Tenés fechas próximas? Y mira, lo que es próximo no, pero sí. Puede ser un próximo lejano. Tengo una fechita en Flower para junio, sí. Flower Power, pero no recuerdo bien todavía el número exacto. Bien. Pero sí, tendría que consultarlo y te diría. Pero dale. Sí, generalmente toco en Funk y en Flower Power, ¿viste? Y bueno, entonces alguna página, algún Facebook donde pueda contactarse la gente con vos. Mi Facebook es Rama Pou, Rama por Ramiro, Pou es mi apellido, no es ninguna cosa rara. Sí. No soy budista. Hay que aclararlo siempre, ¿no? No soy budista, me han preguntado si soy budista por Rama. Ah, mira. No sé, yo me cae de la risa. Rama Pou es mi Facebook, me pueden encontrar, mándenme solicitud. También hay una fanpage, si no me equivoco, pero tiene sus buenos años, así que tal vez me encuentren. Pero Rama Pou me mandan amistad y yo los agrego, los acepto y les paso la data que tenga mía. Buenísimo. Bueno, Rama, nuevamente muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos, Vanina y Juan Cruz. Por favor. Y a los muchachos que están detrás del panel también. Y te invitamos a despedirte con un temita más, que vos elijas. Vamos a hacer medio tema. ¿Sí? ¿Te parece? Dale. Es un tema largo para no aburrir, pero es un tema muy lindo. Los libros de la buena memoria, sí. ¿Les parece? Gracias. Dale, gracias. Creo que los dos queríamos lo mismo. Sí, para darles el gusto. Ah, bueno, quería aclarar otra cosa. Sí. Hoy es el 203 aniversario de la patria, así que más allá de las banderas políticas que tengamos, quería desearles un feliz día a todos. Sí, me parece que es una fecha para unir y para escuchar a Silvio Rodríguez y a Fito sin colgarse ninguna bandera. O sí, es un, pero me parece que es un lindo motivo para sí, ¿no? Para desearles a todos los que están escuchando, y ya que seguramente después de la canción me voy a olvidar, agradecerle a todos los que me están escuchando, sí, a mi familia, a mi amiga Ini Pereira, no sé si me está escuchando, que le dije le iba a mandar un saludo, a mi familia de Tigre, y bueno, nada, a toda la gente que se copó y hizo clic en el link del blog o sintonizó la 91, y bueno, gracias a la radio también. Bien, gracias a vos, Rama. Vamos a escuchar a Rama Pau, a hacer los libros de la buena memoria del Flaco. Sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzón, y entre los libros de la buena memoria se quedó yendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor prestidigitan bajo un halo de rojo. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran su estante, no volverías a confiar en tu alma. Que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Crecido un tallo en el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelva ya, deja de reír, no es necesario.

¿Sos feo y estás aburrido? Te ayudamos a que nada más seas feo. Agua Fuertes. No hacemos milagros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar... Hay que buscar amor, chicos. Sí, solamente chicas, amor. Solo amor, como dice Rondamón. Ron Ramón. Bueno, buscamos amor. Es sábado a la noche que buscar amor. Por eso nos vamos a buscar amor. En esto, si no encontraste amor en estos 10 años, tal vez lo encontraste odio. Bueno, hay mucha gente que encontró odio en estos 10 años, ¿no? Sí, muy bien. Digo, hablando un poco de la década cagada, como decíamos. O la decagada, como dijo Cristian Becchio. ¿Dónde está Cristian Becchio? Hacete responsable, Cristian Becchio. Está por allá charlando con los chicos. Haciendo de social. Las el productor estuvo con. No lo vi mucho hoy, ¿no? No. Pará, ¿te faltó algo en el programa? Me parece mi papá. Mira, entonces cuando no te quejo, quejes. Disculpame, pará. ¿Pero te faltó algo? No, yo salió te voy a decir todo bien. Una frase que escuché. ¿A vos te pasó poco algo? El mejor productor es el que no se nota en el programa. ¿Vos lo notaste? No. Ah, y bueno. O sea que es el mejor, o sea, de un punto pasó sí, al otro. Sí, el Martín el Fierro para Cristian Becchio. Chicos, hay que saludar a Mati, sí, que ayer fue el día del operador. El día del operador. Radio, lo saludamos vía Facebook, Mati. Listo, sí, está listo. Qué sí, malo que somos. Sí, sí, bueno, hay que, sí, hay que. A todos los operadores a todos, y las operadoras de Fede Moreno, ¿no? Sí, sí. Y a los que ya no están. A los que estuvieron y a todos los del Martín mundo. López. Y a los que van a estar Martín también. López. Ay, qué mal a Martín López cada vez que decimos operadores que no está más. ¿Qué quiere decir que Martín López no está más? Rodrigo Pagalay, ¿quién más? Leonardo Smerli. Martín López. ¿Quién más estuvo a operadores? No, no me acuerdo. Ocasionalmente fuimos a operadores con Mariano. Sí. Yo, Ivanina, ¿qué pasó? ¿No me señalaste? Yo un par de veces apreté el botón y no puse al aire. Discúlpame. Bueno, Matías Salomoni, en la operación, ¿nos despedimos ya? Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Ya nos vamos? Bueno, qué lástima. Cristian Becchio en la producción y coordinación de aire, que está ahí tomando mates también. Bien. Aquí dentro nosotros, Mariano Zurita. Juan Cruz Argento. Marina Vargas. Y Víctor Castro. Nos despedimos con un poco de música, como siempre. Y nos encontramos el sábado que viene a las 7 por la 91. Sí, nos había pedido Sebastián el tema de Led Zeppelin Rock. Cumplimos. Cumplimos. Sí. Pero ahora lo vamos a pasar por Capanga en su versión. Mira, bien. Sebastián, para bueno, que no te quejes. A ver eso. Doblemente pedido.